está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Soy Cara Dura y esto es La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97 en una nueva edición. Estamos listos para disfrutar de las 10 canciones más rockeras de toda la radio. Hola, yo soy Buba. Estamos listos para presentarte el sonido rockero de La Orca. A jugar. La Orca. Los músicos siempre tienen ideas extravagantes. Algunas resultan y otras no. Ahora la gente de Blicker tiene una intención que quieren llevar a cabo, a ver cómo les resulta. Pues esta idea se basa en hacer covers de hip hop, pero a su estilo. Habrá que escucharlos en sus presentaciones en vivo que van a comenzar muy pronto. Entre tanto, esta banda canadiense abre el conteo en el 10, Highway. Going down. Saturday night. Disfruta ahora de la posición número 9. Ellos son The Pretty Reckless y esto te dice Oh My God. A propósito, su frontman, su vocalista principal, tiene novedades en la cuenta oficial de Twitter de la banda. Pues para los seguidores de la belleza de Taylor Momsen y para quienes quizás aún no la conocen, pueden buscar a esta agrupación The Pretty Reckless en Twitter y también la cuenta de Taylor Momsen y se van a llevar, estoy seguro, una muy grata y atractiva sorpresa, pues hay fotos de la cantante en sugestivas posiciones. No confundir con Pretty Ricky. Stereo 97. Y continuamos con el show fotográfico dentro de este show de la orca. El número 8 llega junto a Breaking Benjamin y esto te dice Never Again, parte de su producción Dark Before Dawn. Y precisamente promocionando este su nuevo álbum de estudio, ellos protagonizaron un tour a nivel mundial que de verdad ha sido muy destacado. Las mejores fotografías y videos los vas a encontrar en sus redes sociales. Además que en cada presentación hubo un lleno absoluto, lo que demuestra que esta banda aún está muy vigente en la escena rockera. Bring Top 3. Esta semana conocerás por qué ciertas agrupaciones tienen mucho en común y por qué su sonido es tan característico. Esto es sobre todo porque son bandas familiares, hermanos, primos, todos juntitos trabajando por un fin común. Esa idea surge de la mente de Bubba Biker. Bueno, hay muchas bandas en la escena rockera que, como dijo Caradura, tienen este sonido particular gracias a que son una familia, pero no metafóricamente hablando, sino una familia de sangre. Tres. Bueno, comenzamos en el puesto número 3 con la banda Kings of Leon. Caleb, Nathan y Jared Followill, junto a su primo Matthew Followill, forman parte de esta excelente agrupación de rock que se creó en Tennessee, Estados Unidos. Los hermanos se entregaron a este estilo de música luego de que su padre dejara la profesión de pastor pentecostal. Imagínate eso. En el puesto número 2, una leyenda de los 80, la agrupación Van Halen, pues Alex y Eddie Van Halen son los quienes han creado esta agrupación. Crecieron bajo la tutela musical de su padre. Formaron una de las bandas legendarias y que todo el mundo conoce. El mayor, Alex, tomó la batería, mientras que Eddie se quedó con la guitarra y es uno de los más eximios instrumentistas y guitarristas de la actualidad. Y en el puesto número 1, acá están los chicos australianos de AC/DC. Los hermanos que formaron esta banda son Malcolm y Angus Young. Tienen mucho tiempo tocando juntos. Es una de las más grandes bandas de rock de todos los tiempos, sin dudarlos. Angus es el que aparece vestido de colegial y toca la guitarra. Junto a su hermano, fueron los creadores en el año 73 de esta enérgica agrupación de hard rock. Esas fueron las bandas familiares del Top 3 para estas semanas, sin olvidar alguna mención especial. Está Oasis, 30 Seconds to Mars, Radiohead. Bueno, tú ya puedes imaginar otras agrupaciones familiares. No te separes porque la orca ya retorna. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. You can never sound all the thousand voices calling your name. You can have the light. You're holding your hands, 'cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give in to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. How do you justify? I'm mystified by the ways of your heart. With a million lies, the truth will rise to tear you apart. Every day is do or die. The one thing you leave behind is hide your love. Escuchaste How Did You Love de los muchachos de Shinedown en la posición número 7 de esta semana. Y esta agrupación pues tiene mucho cuidado en esta gestión de presentar a qué personas estará invitando a sus presentaciones, entre comillas. Pues ellos serán teloneros de un grande como Iron Maiden, y recientemente surge de que otra participante en sus presentaciones para lo que queda de este año sería Lacey Storm. Conocida por ser ex vocalista de Flyleaf, está también seleccionada por Shinedown para continuar con este tour. Y claro, acá surge también esta pregunta: ¿será que Lacey Storm vuelve a Flyleaf? Solamente el tiempo lo va a decir, y en cuanto surjan las novedades, las tendrás acá en La Orca. Entre tanto, escuchaste a la banda Shinedown con How Did You Love en el séptimo espacio de La Orca. La Orca, una hora de rock en la número uno. Momento de que escuches al tema que ingresa al listado de La Orca. Pero antes, una pequeña pausa al respecto. Muchas personas actualmente quieren unir, como fuera, lo que son los cómics con la música. Debería haber una relación entre ambos, dicen varios expertos, y Marvel es muy consciente de esto. Es por eso que la ya mencionada compañía creadora de varios cómics se ha unido con la NBC para la creación de una nueva serie que se llama Blood Drive, y pronto estará disponible para que puedas verla. Precisamente, el tema de inicio de esta nueva producción será interpretada por la banda que está en el puesto número 6 ahora, Skillet, con Back from the Dead. Back from the dead. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Y ya no sé si vamos a llamar a Korn Korn o Korn Trujillo, pues ambos colaboradores recientemente en Lima, Perú, decidieron unirse a los legendarios en su última presentación. Hay videos que muestran todo lo sucedido cuando Robert Trujillo, el bajista de Metallica, se une a su hijo, Ty Trujillo, de 12 años, quien es actualmente el bajista oficial de Korn en varias canciones. Y claro, es uno de los momentos álgidos de las presentaciones que tienen en suelo peruano. Korn está presente en el 5 con Take Me. You bumped into me, I was down and you took me up past the ceiling. You are the disease, I'm the remedy that numbs all your feelings. You come looking for me, I'm the only one that keeps you sound. Bring it down to your knees, cause I'm the only one that makes you. La joya de esta semana llega desde el año 2014 y es una versión en vivo. El concierto que Godsmack daba en el año ya mencionado es sin duda uno de los más recordados por sus seguidores. Esta es una canción del año 2006 y estoy seguro que la vas a cantar. Siente toda la energía de la joya de la orca. Esto es Speak. I never knew. Blink de Godsmack es lo que llegó a tus oídos. No te separes porque en segundos más de La Orca. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Has it come to this? We're stuck in the weeds. I get it, I'm not perfect. I was never trying to be. But I'm not long for this earth. If you really only ever get one chance to. Acabas de escuchar a la banda de Brandon Boyd, Incubus y Nimble Bastard, quienes están felices porque su nuevo disco, 8, ya está a la venta. E increíblemente, este álbum llegó de forma directa a la posición número 5 de los álbumes más vendidos en Estados Unidos según la Billboard, así que realmente mucho por celebrar de esta gente. La Orca, una hora de rock en la número 1. Bueno, los chicos de Starset, ocupantes del puesto número 3, han publicado un GIF curioso en sus redes sociales. Esto se llama telepatía, donde se ve a una modelo siendo absorbida por luces repetitivas y algo Illuminati con triángulos. Y realmente cautivaron la atención de todos los seguidores, que es casi imposible no hacerle clic. y pues cuando lo haces, te diriges directamente al nuevo videoclip de la agrupación, de su canción Telepathy. Entre tanto, su corte en la horca Monster está en el 3. El rock chart oficial de Stereo 97. En estos últimos años no hay canción de Velvet que no llegue a un top 10 de manera internacional. Y siguen con esta racha. Ahora te presentan un nuevo sencillo promocional de su producción Seal the Deal and Let's Boogie. Esta vez junto a una agrupación rockera canadiense. Ellos son Dank Jones y le dan un sonido bastante soft y característico a la canción que disfrutarás a continuación. La sugerencia de la orca es Black Rose. Destructive on a roller coaster fireball. Cut a tongue, don't believe a word you

En el puesto número 2 acabas de escuchar a la agrupación sudafricana Cedar, que tiene buenas noticias para su gira norteamericana, la inclusión de un nuevo músico. Estarían tocando junto a Clean Lowly de Seven Dust y realmente esta agrupación destapa a la luz que son grandes admiradores de estos muchachos, pues los llaman The Fucking Kings of Seven Dust. Sin duda será espectacular verlos en el escenario juntos. Escuchaste a Sean Morgan y los suyos con Let You Down en el 2. La Orca, una hora de rock en la número 1. Recuerda que puedes unirte al equipo de La Orca solamente dándole like a la página oficial en Facebook. Busca La Orca Rock, ahí puedes mandarnos críticas, sugerencias, comentarios, ver los videos de tus canciones favoritas, descargar el podcast, todo de lo más importante del Rock Chart oficial de Estéreo 97. Comenzamos con la revisión. El puesto número 10 era para Blicker y Highway. Fotografías atrayentes de Taylor están en el 9 junto a The Pretty Reckless y su canción Oh My God. Con su último tour finalizado exitosamente, Breaking Benjamin queda en el 8 con Never Again. Lazy Storm se uniría a los tours de esta agrupación. En el 7, How Did You Love the Shine Down. Van a protagonizar la música de una nueva serie de televisión. Escucha a Skillet, Come Back From the Dead en el 6. Trují Korn en el 5, digo, Korn en el 5 con Take Me. Su nuevo disco de estudio es todo un éxito en el mundo. Incubus y Nimble Bastard en el 4. Lanzan de manera curiosa y subjetiva un nuevo videoclip, pero ahora están en el 3, Monster de Star City. Cedar ha confirmado la presencia de Clint Lowry de Seven Dust para su nueva gira. La banda sudafricana queda en el 2 con Let You Down. Una vez más, los muchachos de Papa Roach llegan a lo más alto del Rock Chart oficial de la número 1 y son los ahorcados para esta ocasión. Esto con su canción Help, parte de su producción Crooked Teeth. Pues el número 1 de la Orca tiene ya nuevo videoclip, en el cual vas a poder ver una historia bien entretenida, pues el personaje de este video es un conejo, víctima de bullying en todo sentido. Al final, él pide ayuda y otro conejo va al rescate. I need help. I'm drowning in myself. Someone turn the lights out. Or is it just another dark cloud in my head? 'Cause I'm caught. help, 'cause I've put myself through hell. Escuchaste al número uno de la Orca esta semana, era Help de Papa Roach, que por tercera ocasión se encuentra en este escaño. Llegó el momento de cerrar esta edición y nuevamente recuerda darle like a la página oficial en Facebook de la Orca. Busca la Orca Rock. Soy Cara Dura. Y yo soy Buba. No te olvides escuchar el reprise de este programa los jueves a las 22. Mucho rock. Cuídate. Chao. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.